Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en el año de 1850 sobre el ideal, sobre lo que implica ser un deportista, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y la verdad es que seguimos emocionados por todo lo que sucedió el pasado día sábado en la madrugada, ¿no? Sábado en Japón, porque Richard Carapaz nada más y nada menos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, un hecho histórico para el deporte ecuatoriano y para el deporte latinoamericano también. Y es que el ciclista carchense hizo una carrera impresionante en Tokio en la prueba de ciclismo de ruta, fue el más inteligente y el más fuerte, lanzó dos ataques contundentes y le dio al país la tercera medalla olímpica de la historia, la segunda de oro luego de 25 años, tras lo conseguido por Jefferson Pérez en Atlanta 1996. La locomotora, como decíamos, hizo la mejor carrera de su vida para llevarse la medalla olímpica. El corredor ecuatoriano escribió una página inolvidable para el deporte nacional. El ciclista primero se mantuvo dentro del pelotón, ¿no? Y esa fue su estrategia, mantenerse con el pelotón, mantenerse con el favorito, aprovechar los puertos de montaña, la subida al monte Fuji para descontar los segundos que sacó la fuga, los minutos que llegaron a ser 20 minutos en realidad la fuga, y luego ahí ya los favoritos pues empezaron a recortar distancias, superaron a los que estaban fugados y en los metros finales a 25 kilómetros para la meta, Richard Carapaz sacó una fuga, hizo un ataque impresionante y se fue hacia adelante, ¿no? Se fue sin parar y Richard Carapaz se quedaría finalmente con la medalla de oro. El carchense finalmente hizo un tiempo de 6 horas, 5 minutos y 26 segundos y superó a dos de los grandes favoritos para llevarse la medalla, Wout van Aert y Tadej Pogacar, que llegaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Carapaz parece que no tiene límites y con el paso de los años el carchense ha ido creciendo como corredor y agrandando su leyenda. En el 2019 ganó el Giro de Italia, en el 2020 terminó en segundo lugar en la Vuelta a España y hace pocos días fue tercero en el Tour de Francia. Y el pasado sábado 24 de julio volvió a escribir su nombre en la historia. El carchense fue el más inteligente de los 130 corredores que tomaron la partida en la prueba de ciclismo de ruta, guardó energías, viajó en el pelotón con mucha cautela, no se asustó con los ataques y lanzó sus ofensivas en el momento preciso. La locomotora respondió al ataque de Brandon McNulty, que fue la escapada precisa del día. Ambos corredores hicieron relevos para tratar de abrir un hueco en relación a los perseguidores, y cuando parecía que los alcanzaban, el ecuatoriano soltó lo último que le quedaba para irse en búsqueda de la victoria. Así que eso en resumen, ¿no? Lo que fue la participación, lo que fue la carrera, pero es realmente histórico esto hecho por Richard Carapaz, y el país lo celebra y lo destaca. Y como decíamos, es la segunda medalla de oro para Ecuador en la historia de los Juegos Olímpicos, tras lo alcanzado por Jefferson Pérez. Y precisamente Jefferson, quien fue el primer ecuatoriano en conseguir una medalla de oro en Atlanta 1996, luego repetiría una medalla de plata, ¿no?, en los Juegos Olímpicos de Pekín, dio su parecer, ¿no?, compartió su reacción, y creo que fue la reacción de muchos ecuatorianos que estuvimos pendientes de lo que fue la prueba de ciclismo de ruta en la que Richard Carapaz se llevó el oro y provocó que el himno del Ecuador vuelva a sonar en lo más alto, vuelva a sonar en el primer puesto de unos Juegos Olímpicos. Así que escuchémoslo a Jefferson Pérez, que es una muestra de cómo vivió los últimos minutos y también, por supuesto, creo yo, el reflejo de lo que vivimos todos los ecuatorianos, que luego en el transcurso del pasado día sábado y domingo se festejaron en las calles, se lanzaron a las avenidas para celebrar lo conseguido por Richard Carapaz. A un kilómetro, solo nos falta un kilómetro, solo un kilómetro y llegamos a una nueva medalla olímpica. Luego de 25 años, Ecuador obtiene una segunda medalla de oro. Esto es nuestro país, esto es nuestra nación, esto es lo que somos. Somos gente con mucho ñeque, con mucho coraje, que sí, sí podemos lograrlo. Prácticamente Richard está entrando ya a la línea de llegada. Estamos entrando a la línea de llegada. Está a 500 metros, a 500 metros. Vamos, vamos, vamos, vamos. 6 horas, 4 minutos. ¡Bravo! ¡Vamos, campeón! ¡Bravo, campeón! ¡Vamos, campeón, vamos! Solitario, señoras y señores. Solitario, Richard Carapaz. Solitario. ¡Bravo! Vamos, vamos, campeón, vamos, campeón. Vamos, campeón. Sí, campeón olímpico, 25 años, nueva medalla olímpica. Celebramos 25 años de la primera medalla con una segunda medalla de oro. Esto se abre una ventana para todo el equipo olímpico. Ecuador, sí podemos, vamos, adelante, Ecuador. ¿Y cuáles son las claves para que Richard Carapaz haya ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, como le han denominado, que se están desarrollando en este 2021 por el COVID-19? Pues hay muchas estrategias, ¿no? Mucho se decía en la previa, mucho se mencionaba sobre cómo conseguiría Richard Carapaz llegar a esta competencia después de haber participado en el Tour de Francia, donde fue tercero, y donde fue una carrera exhaustiva, ¿no?, donde hubo mucha presión, hubo mucho nivel, y Richard fue protagonista. Mucho se hablaba del cansancio que podría tener Richard Carapaz, pero ha dado una brillante lección de estrategia y poderío, sumado a ese estilo ofensivo que tiene Richard Carapaz, y finalmente ese es el que se impone en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que el triunfo del pasado día sábado otorga al deporte ecuatoriano la segunda medalla de oro olímpica. La locomotora llegaba a esta cita con ese tercer puesto en los juegos en el Tour de Francia, ¿no? Y se hablaba mucho de Richard Carapaz, se hablaba de cómo llegaba, pues finalmente la táctica que utilizó Richard Carapaz y que es, señalan los expertos como Javier Ares, es el haberse mantenido ahí, ¿no? Primero en el grupo pelotón, siempre pegado rueda a rueda con los favoritos, dando pelea, y luego es importante también lo realizado por Jonathan Narváez, que estuvo a su lado. Ya en los kilómetros finales, en el ascenso al Monte Fuji, Richard Carapaz destacó, todavía sin lucir, todavía sin amenazar con lanzar el ataque, y eso le dio la presión suficiente para mantenerse ahí, bien concentrado, además también que supo aprovechar a sus otros competidores, ¿no? Entre ellos a Michael Kwiatkowski, que en un momento de la carrera intentó también y llenó uno de los huecos cuando se iba la fuga, intentó uno Tadej Pogačar, pues Kwiatkowski respondió y Richard Carapaz aprovechó eso. Y como decíamos hace un momento, pues el ataque a 25 kilómetros para el final va a ser un hecho recordado por mucho tiempo, ¿no? Ese gran ataque realizado por Richard Carapaz que lo llevó a posicionarse con el estadounidense McNulty y luego luchar mano a mano por ese primer lugar. Richard Carapaz es de oro y el Ecuador lo celebra. Y con Richard, con los triunfos, también vienen algunos otros datos, algunas otras menciones, y Richard Carapaz dijo algo que ha molestado a cierto sector del Ecuador, pero no a la afición, que está súper contenta y estamos contentos con lo hecho por Richard Carapaz, sino sobre todo a los dirigentes del deporte nacional, a algunos directivos de ciertas federaciones que se encuentran molestos porque Richard Carapaz, podríamos decir que habló sin pelos en la lengua, y dijo que el país nunca creyó en él y que la medalla le pertenece a él. Algo que me parece muy lógico, hablando ya, saliéndonos un poco del formato de la noticia, ¿no? Y haciendo un poco de opinión, algo que me parece muy válido, porque creo que todos conocemos la historia de Richard Carapaz, un deportista que, como muchos de los deportistas acá en Ecuador, se ha forjado por sí solo, que tuvo que salir del país a buscar el apoyo que no encontró acá. Y es que después de la clasificación, volviendo ya con esta nota, cerrando este pequeño comentario, pues Richard Carapaz declaró que la medalla le pertenece a él, que en el país nunca creyeron en él y ahora sé que todo el mundo querrá festejar. Richard Carapaz ha hecho una trayectoria increíble, ganando el Giro de Italia en el 2019, siendo segundo en la Vuelta a España y tercero en el Tour de Francia en este 2021. Además que en el 2018 ya fue cuarto en el Giro de Italia y fue uno de los mejores ciclistas jóvenes. Así que escuchemos lo mejor a Richard Carapaz, sus declaraciones que han causado algo de estupor en la gente, en los directivos que se sienten, que les llegó, ¿no? Que se sienten afectados por las declaraciones de Richard. Richard, ¿es el triunfo más importante de tu carrera? Sí, la verdad que esto es muy increíble, ¿no? Algo que todavía difícil de digerir, ¿sí? Pero muy emocionado, ¿no? Porque al final, mira, yo venía convencido de que tenía esto en mis piernas y lo intenté en el Tour, hice mi mejor preparación y luego cuando vine aquí intenté hacer todo lo mejor posible y no, y qué gran momento, ¿no? Aquí, de esta manera, vestirse de oro es, para mí es increíble. Y te iba a preguntar, Richard, ¿has visto claro cuando has saltado a veintipocos kilómetros que ese era el corte bueno y que...? Sí, bueno, no, al final sabía que Manuelti rodaba muy bien, sabía que podía aprovechar muy bien de eso y nada, simplemente ha sido un movimiento oportuno, ¿no? Y hemos visto que hemos sacado 10 segundos y rápido los dos nos hemos puesto a colaborar y eso ha sido pues vital, ¿no? Sobre todo para mí en el descenso y donde pues un experto de llano, ¿no? Ha aprovechado yo mucho esos momentos y luego pues en el final sabía que yo era el más fuerte y no he hecho falta ni arrancar, ¿no? Simplemente he continuado y hasta meta. ¿Y cuál se siente para Ecuador esta medalla? Porque solo la había conseguido Jefferson hasta ahora. Tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, no, al final, mira, para mí esto es especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora, yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. ¿Y por qué Richard, que no te apoyaron? ¿Por qué tu país? Bueno, no, al final nunca han creído en mí. Solo ciertas personas, ¿no?, que me dieron su momento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido. Nada, hay que seguir trabajando, ¿no?, y seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen porque se puede lograr todo. Richard, quedaste tercero en el Tour, pero estuviste muy cerca, peleaste mucho. Estos días de que has volado aquí, ¿has pensado mucho en el Tour? ¿Cómo has un poco elaborado lo que ha pasado hoy? Bueno, no, al final, mira, el Tour fue una carrera diferente, ¿no?, porque eran 21 días de competencia, ¿no?, te había que estar todos los días. Aquí era una sola oportunidad que teníamos, ¿no? Esto era como la lotería, ¿no? Si te salía el tiquete bueno, pues te podías vestir de oro, ¿no? Y mira, la verdad que he sido muy inteligente toda la carrera con Jonathan. Él siempre ha estado muy pendiente de mí, me ayudaba en todo momento, cuando podía, iba por agua, ¿no? Mira, éramos dos solo, ¿no? Claro, sí, sí. Y al final nosotros siempre hemos intentado aprovechar de los equipos grandes. Y la subida final, pues no ha hecho ni falta atacar porque sabíamos que iba a coronar un grupo grande, ¿no? Y mira, nada, la verdad que muy, muy, muy contento para mí, para mí, porque es algo que lo tengo aquí, ¿no? Vaya podio, ¿eh? Nunca en la historia de los Juegos había habido un podio con estos dos. Con estos tres corredores tan increíbles. Sí, bueno, mira, ¿no? Pogacar es el campeón del Tour, ¿no? Al final es algo increíble, ¿no? Estar aquí dos del Tour, ¿no? Es algo increíble. Y luego, pues, nada, ¿no? Ha sido, creo que el que más fuerte ha terminado de todos. Un podio increíble. Richard, te pregunto una cosa más. Te dejaste todo en el Tour por sacar ventaja en algunas etapas que luego te pillaron a muy cerca de la meta y ahora el esfuerzo te ha dado la recompensa, ¿no? No sé si sientes eso de que otras veces te quita el ciclismo y hoy te la ha dado todo, ¿no? Bueno, no, al final, mira, ¿no? Siempre contigo no ha sido una cosa diferente, ¿no? Siempre teníamos pensado, pues, ¿no?, intentar buscar ganarlo, ¿no? Pero pues ganar es muy difícil, ¿no? Solo es de todos los días, ¿no? De irlo luchando día a día, etapa a etapa, estar pendientes todos los días, ¿no? Y ahora, la verdad que después de esto hemos venido aquí y, como te digo, siempre, cuando hemos venido aquí con Jonathan, nos hemos tenido que rebuscar, ¿no? Sabes que alguien que nos dé masaje, porque no teníamos. Sí, hemos venido solos, teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje. Nos hemos aprovechado mucho de la gente del equipo, pues, que estaba aquí, ¿no? Porque al final estaban 17... ¿Del equipo olímpico del Ecuador? Sí, no, del equipo Granadier. Ah, ok. Han venido mucha gente de staff de Inglaterra, de Irlanda, ¿no? Que estaban muchos, entonces pedíamos ayuda, pues, a la gente para esto. Y mira, ¿no?, la verdad que ellos son realmente quienes me han dado la mano cuando realmente lo necesité. ¿Y ahora qué, Richard? ¿Qué es lo próximo? Disfrutar. Disfrutar, ¿no? ¿Te vas a emocionar ahí cuando suene el himno? Con el oro al cuello. Vamos a hacer ahora una corta pausa musical y regresamos con todo el resumen de los Juegos Olímpicos, qué ha pasado con nuestros deportistas tricolores hasta ahora y seguir hablando precisamente de la máxima cita deportiva que inició el pasado 23 de julio y que nos tiene a todos expectantes con lo que ocurre en el deporte mundial. Y una de las buenas noticias que llegó desde Tokio es la victoria de Jan Caicedo en el boxeo olímpico. El tricolor derrotó al ucraniano Mykola Butsenko por decisión dividida de los jueces 3-2 en los 16avos de final de la categoría peso pluma 57 kilogramos en el Kukuikigan Arena de Tokio. Jan Carlos Caicedo se mostró agresivo en el primer asalto a pesar de que no logró lastimar a su rival. En el segundo round, el ucraniano respondió a los golpes del ecuatoriano y también conectó varios ataques. Ambos boxeadores cerraron la guardia y el combate se volvió parejo. Y en el último asalto, el boxeador sudamericano no bajó la intensidad y con mucho coraje, Caicedo incomodó a su rival con buenas combinaciones y por eso los cinco jueces le dieron la victoria. Ahora, el ecuatoriano se enfrentará a Samuel Tayik de Ghana en los octavos de final. La pelea se llevará a cabo el martes, es decir mañana, a partir de las 23 horas con 6 minutos. El boxeador de 22 años aseguró su cupo a Tokio el pasado 12 de mayo de 2021 y junto a Julio Castillo son los dos representantes ecuatorianos en el boxeo. Así que Jean Carlos Caicedo sigue en competencia y esperemos buenos resultados, no esperemos que le siga yendo bien en la máxima cita deportiva. Y los Juegos Olímpicos para la delegación de Ecuador iniciaron bastante temprano, ¿no? Y la primera en competir fue Adriana Espinosa de los Monteros en el tiro con arco, ¿no? Y Espinosa de los Monteros finalmente terminaría la prueba en la de modalidad de arco recurvo que se llevó a cabo en Yunenoshima Park en el puesto 62 de 64 participantes. El pasado jueves 22 de julio se desarrolló la ronda de clasificación. En total se dispararon 72 flechas divididas en dos rondas de 36. Adriana Espinosa terminó a 74 puntos de la líder, la coreana Ahn Sang-kor. Adriana Espinosa de los Monteros se ubicó en el puesto 54 con 310 puntos, terminada la primera fase. La mejor ronda para la ecuatoriana de 30 años fue la quinta, en donde obtuvo 55 unidades, mientras que la segunda ronda, la deportista guayaquileña acumuló 606 puntos, su mejor marca personal, y terminó en el puesto 62. El próximo 27 de julio, a partir de las 17 horas con 44, competirá en la ronda de eliminación. Espinosa de los Monteros se medirá ante la coreana Chaeyoung Kor Kang, quien finalizó tercera con 675 puntos. Hablamos ahora del surf, una de las disciplinas olímpicas que fue considerada, ¿no?, dentro de este ciclo y que entró precisamente por primera vez a los Juegos Olímpicos. Y es que la ecuatoriana Dominique Barona hizo historia al representar por primera vez a Ecuador en este deporte. Sin embargo, y a nivel de resultados, ¿no?, no le fue bien, pero sin duda alguna que solo llegar a algunos Juegos Olímpicos es de gran importancia para estos deportistas y sobre todo con todos los inconvenientes, con todos los problemas que muchas veces tienen los deportistas acá en nuestro país. La ecuatoriana se ubicó quinta en su serie y no alcanzó el puntaje para avanzar a la ronda 3 de la competencia de surf. Dominique Barona arrancó muy fuerte y segura puntuando 5 puntos sobre las olas, pero al final su hit sumó 8.87 y esto la ubicó última. Solo las tres primeras clasificaron a la siguiente ronda. La ronda 2 de repechaje se dividió en dos eliminatorias de 5 surfistas. Las tres mejores de cada serie avanzaron a la ronda 3, mientras que las dos últimas quedaron eliminadas. Con esto, la ecuatoriana se despidió de la competición. Seguimos metidos en este seguimiento a nuestros deportistas ecuatorianos, ¿no? Lástima que no tengamos ritual deportivo todos los días, pero aún así estamos para hacerles un resumen semanal de lo que acontece con nuestros deportistas tricolores. Y ahora es tiempo de hablar del tenis de mesa, y es que Alberto Miño debutó con derrota contra Nikhil Kumar en su disciplina, ¿no? Alberto Miño debutó el pasado sábado 24 de julio en el tenis de mesa. Kimil Kumar de Estados Unidos derrotó al microtenista ecuatoriano por 4-2 en 59 minutos. El partido inició de forma explosiva y contundente. De esta manera se llevó el primer set a favor de Alberto Miño, pero el estadounidense mejoró hasta remontar por completo el compromiso. El microtenista ecuatoriano forzó a su rival en el quinto set, pero eso no le alcanzó para llevarse el encuentro en el gimnasio metropolitano de Tokio. En sexto y último set, el estadounidense consiguió el match y avanzó a la siguiente ronda. La victoria del estadounidense fue por 4-2 con parciales de 8-11, 11-8, 11-8, 11-7, 13-11 y 11-6. Esto en la primera ronda de los individuales masculinos. Miño quedó con esto eliminado del certamen. Una lástima por Alberto Miño, pero hizo historia también al representar a Ecuador y ser el primero de los participantes tricolores en esta disciplina deportiva en estar en unos Juegos Olímpicos. Vamos ahora con una de las disciplinas favoritas de los Juegos Olímpicos, después del atletismo, ¿no? Y yo creo que esa es la natación. Sin embargo, ya para esta edición no tenemos las grandes figuras de los años anteriores, sobre todo el supernombre de Michael Phelps, que era el que llamaba la atención de seguidores, de gente que estaba ahí pendiente siempre y también del fan casual. Tomás Peribonio, nuestro ecuatoriano, participó en la prueba de los 400 metros combinados, pero no alcanzó a clasificarse a la final. El deportista de 25 años debutó en los 400 metros combinados y el tiempo del ecuatoriano fue 4 minutos 18 segundos y 73 centésimas, lo que no le alcanzó para clasificarse a la prueba final. Peribonio compitió en la primera serie de los 400 metros combinados, registró el segundo mejor tiempo de su hit, pero eso no fue suficiente para clasificar a la final de la prueba. El ecuatoriano fue de menos a más en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, sus brazadas mejoraron luego de completar los primeros 100 metros y fue su segundo en su hit detrás del portugués José López. Peribonio no pudo convertirse en uno de los 8 mejores nadadores que pasaron a la final de los 400 metros combinados que se disputaron el pasado 24 de julio. El ecuatoriano también competirá en los 200 metros combinados, así que todavía tiene participación, hay que estar atentos. Esta prueba que se desarrollará el próximo miércoles 28 de julio a partir de las 20 horas. Y una de las sorpresas, puesto que su protagonista, su deportista, estaba con buenas vibras, ¿no? Y dijo que tenía sensaciones buenas, positivas para los Juegos Olímpicos, sin embargo, no le fue bien. Lenín Preciado cayó ante Yanislav Gerchev y quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio. El judoka nacional se enfrentó al búlgaro Gerchev por los 16avos de final en los 60 kilogramos en judo. El tiempo de combate fue de tan solo 4 minutos y 38 segundos. Lenín Preciado perdió por un Hansuke Make, es decir, recibió 3 amonestaciones y fue descalificado en el Golden Score, un tiempo extra en la competición. Estoy pensando seriamente en cambiar de división, aseguró el judoka en declaraciones al Comité Olímpico Ecuatoriano, que buscaría la división de los menos 66 kilogramos. Preciado se convirtió en el primer judoka ecuatoriano eliminado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sus colegas Estefanía García y Vanessa Chalá competirán este día lunes y el miércoles 28 de julio, respectivamente. También hubo participación de Marina Pérez y de Diana Durango en los Juegos Olímpicos de Tokio y finalmente no les alcanzó a las tricolores para avanzar a la final de pistola en los 10 metros. Las ecuatorianas debutaron en la competencia de tiro deportivo en la modalidad de pistola de aire comprimido a 10 metros. Pérez quedó en la posición 36 y Durango en el puesto 45. Solo las primeras 8 pasaron a la final. Marina Pérez y Diana Durango quedaron eliminadas de la competencia de pistola de aire comprimido a 10 metros en la ronda de clasificación. Pérez obtuvo una puntuación de 565 puntos, lo que le valió para ubicarse en la posición 36, mientras que Durango conquistó 559 puntos y terminó en el puesto 45. 53 deportistas participaron en el evento y realizaron 6 series de 10 disparos cada una. Esta es la primera participación de Diana Durango en unos Juegos Olímpicos, mientras que para Marina Pérez fue su segunda competencia. Y acá otra prueba de la falta del apoyo del Estado, de la dirigencia deportiva, ¿no? Y como lo decía Richard Carapaz, y como decíamos en el bloque anterior, algo que molestó a directivos, a funcionarios de la actual administración de gobierno, pero que es muy evidente, y es que Marina Pérez, que participó en esta modalidad de pistola de aire comprimido a 10 metros en la disciplina del tiro deportivo, aseguró que fue a los Juegos Olímpicos sin entrenador. Algo que nos deja sin palabras, ¿no? Algo que nos deja reflexionando y que precisamente evidencia lo mencionado por Richard Carapaz. La tricolor, la deportista nacional, luego de su eliminación en la competencia de tiro deportivo, aseguró que tuvo dificultades y carencias para llegar a Tokio. Una de esas carencias que resaltó Marina Pérez es que tanto ella como su compañera Diana Durango tuvieron una falta de preparación de cara a la cita olímpica. Solo tuvimos 2 meses de preparación porque estuvimos sin entrenador. Vinimos a los Juegos Olímpicos sin entrenador, aseguró la deportista. También resultó que en su prueba compitieron con armas viejas, mientras que la mayoría de sus rivales en tiro deportivo llegaron con implementos nuevos. Las ecuatorianas debutaron el pasado sábado 24 de julio en la modalidad de pistola de aire, y Marina Pérez estuvo en el puesto 36 y Durango en el puesto 45. Pese al resultado, Pérez comentó que trabajó para dar su mejor esfuerzo y que fue una buena experiencia enfocándose en los aspectos positivos. Y antes de terminar con este segmento de noticias, este segmento de información deportiva, pues contarles cómo está el calendario para los tricolores en esta semana, ¿no? Y es que este martes ya tenemos participación con Elizabeth Bravo en su prueba, ¿no?, del triatlón. También estará ya participando Alexandra Escobar en el levantamiento de pesas, Espinosa de los Monteros, como decíamos, en levantamiento de pesas también estará participando ya Angie Palacios, Estefanía García en el judo, también tenemos a María Espinosa de los Monteros y Julio Castillo, que también estarán participando el miércoles. Atención, tenemos ya participación de Anika Delgado en los 100 metros estilo libre femenino, en la prueba de natación, y también de Tomás Peribonio. El jueves vuelven a la competencia Andrea Pérez y Diana Durango, ahora en los 25 metros en pistola femenino, mientras que Vanessa Chalá entra en acción también en el deporte del judo. El viernes, Anika Delgado vuelve a la piscina para la competencia de 50 metros estilo libre. El domingo, una de las cartas fuertes de Ecuador, Neisida Gómez estará participando en el levantamiento de pesas en halterofilia en la categoría de los 76 kilogramos femenino. Y el próximo lunes 2 de agosto tendremos ya la participación de Tamara Salazar en el halterofilia en la categoría de los 87 kilogramos. Palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón.

no solo los deportistas, sino también la afición, un poco nuestra cultura deportiva. Así que miren los Juegos Olímpicos, que están espectaculares, las pruebas están interesantes, hay atletas de gran nivel y por supuesto apoyen a nuestros deportistas ecuatorianos, valoremos el esfuerzo, valoremos esa clasificación de nuestros tricolores que llegan muchas veces con diversos inconvenientes a estos eventos internacionales. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.